Sábado de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Muchos lo siguieron y los curó a todos. Pero él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor, a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor. En este capítulo 12 del Evangelio de San Mateo nos encontramos con dos reacciones absolutamente opuestas. Cristo, que por una parte cura a todos, como dice el Evangelio, o sea, hace el bien, todo el bien que puede, y por otro lado la reacción contraria de los fariseos, como dice hoy el texto, se confabulan contra Cristo porque desean acabar con él, eliminarlo, matarlo. Y entonces la pregunta que surge y que uno se hace es: ¿por qué frente a alguien que hace el bien, como Jesús, que cura a cuantos puede, que ayuda a cuantos puede, ¿por qué eso genera rechazo, odio? Es una pregunta que a veces se hacen los niños en la catequesis, que preguntan cuando ven a Jesús colgado en la cruz, ¿por qué lo mataron si él era bueno? Bueno, esa pregunta, tan común en los niños, es una pregunta muy profunda y que también nosotros podríamos hacernos a la luz del Evangelio de hoy. ¿Por qué si Cristo cura a muchos, hace mucho bien, por qué Él genera este rechazo o este odio? Y la respuesta es la siguiente, porque Cristo, si bien ha hecho mucho bien físico, curando a muchos enfermos, aquí lo que está en discusión, lo que genera este rechazo por parte de los fariseos, no es tanto eso, sino es sobre todo el bien espiritual que Cristo viene a traer. Porque que Jesús cure enfermos, bueno, está bien. Eso no molesta a nadie. Ahora, el bien espiritual, ese bien que tiene que ver con la conversión que Cristo pide, la conversión a su persona, el acoger el reino de Dios, el vivir en gracia de Dios, ya ese bien que Cristo ofrece, es un bien que requiere, necesita de nuestra colaboración, nuestra respuesta libre. Es un bien que supone un deseo de cambio por parte de las personas a las cuales Jesús ofrece el bien de la fe, el bien de la conversión. Y muchas veces, por nuestra pereza, por nuestro amor propio, por nuestra soberbia, por la cual creemos que no tenemos nada que cambiar, que así estamos bien, que somos personas buenas. Por esa razón es que nos cerramos al cambio, nos cerramos a la conversión. Y haciéndolo también nos vamos cerrando filas y atacando a aquel que nos propone ese tipo de bien espiritual, que en última instancia es Jesucristo. Es por ese motivo por el cual Cristo es atacado y en la actualidad la Iglesia es atacada. Si la Iglesia solamente ayudara físicamente a las personas, atendiera enfermos o diera cosas materiales a la gente, o diera de comer a la gente, la Iglesia no tendría oposición en el mundo. Si la Iglesia genera oposición entre los mundanos, si la Iglesia es rechazada en muchos ambientes, si la voz de la Iglesia intenta ser silenciada o ridiculizada, no es tanto por el bien físico, material que la Iglesia pueda llegar a ser, sino porque la Iglesia católica, al igual que Cristo, nos propone, nos ofrece un bien superior al físico material, que es el bien espiritual, o sea, la fe, la cual, para tenerla, necesita de esa respuesta nuestra, el deseo de cambiar, el deseo de convertirnos, el deseo de dejar atrás nuestros pecados, el deseo de querer ser santos, el terminar de justificarnos, el cortar con esto de pensar que yo así estoy bien, nadie va a decirme lo que tengo que hacer, nadie me va a cambiar mi manera de pensar. Con esa actitud soberbia, es imposible tener fe. Y es por eso que el soberbio ataca a aquel que le dice la verdad. El soberbio se molesta frente a aquel que le dice lo que tiene que hacer. El soberbio se molesta cuando alguien le dice: te estás equivocando, estás en el error, tenés que arrepentirte, tenés que pedir perdón, tenés defectos, tenés pecados, tenés que cambiar. El soberbio eso no lo admite, porque justamente cree todo lo contrario, cree que él va por el buen camino, que así está bien, que lo que él piensa es la verdad, que sus decisiones son siempre las correctas o las mejores, y es por eso que termina atacando a aquel que le dice la verdad. Esa es la razón de fondo por la cual Cristo, no obstante haciendo tanto bien en su época, genera en algunos la reacción contraria, reacción que nace de la falta de humildad frente a este bien espiritual, que es la propuesta de la fe, la propuesta de la conversión. Digamos finalmente que hoy el Evangelio cita un pasaje del profeta Isaías. El profeta Isaías habla del Mesías y dice que este Mesías que vendrá, cuando venga, estará entre los hombres sin gritar, sin discutir y sin hacer oír su voz en las plazas. ¿Qué significa esto? Bueno, que la verdad que es Cristo mismo, el Mesías, que es Cristo, la verdad, se revela, se da a conocer a los hombres de ayer y de hoy, sin ruido, sin grito. La verdad no se impone a los gritos. No es que gana el que grita más fuerte. La verdad de Cristo es una verdad que principalmente va surgiendo del interior del hombre y surge cuando hay silencio en las personas, silencio interior sobre todo. Es una verdad silenciosa la de Dios. Dios no es gritón y los discípulos de Cristo no debemos pensar que para que los demás reciban la verdad hay que hacer ruido o hay que gritar o hay que hacer algún tipo de show ruidoso, visible, algún tipo de espectáculo para que la gente crea, para que la gente tenga fe. No, no es así. El bien es silencioso, no ruidoso, como decía San Francisco de Sales. El bien no hace ruido y el ruido no hace bien, decía este gran santo. Finalmente dice el profeta Isaías, texto que hoy aparece también en el Evangelio, según San Mateo, que este Mesías no quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí aparece con dos imágenes, la mecha humeante y la caña doblada. Aparece un aspecto de Cristo que es la mansedumbre y la paciencia que Él nos tiene. Nosotros somos la caña doblada, porque a veces estamos doblados por nuestros problemas, por nuestras miserias, por nuestros pecados. Cristo, sin embargo, frente a esa debilidad nuestra, no nos quiebra del todo, sino que nos espera y aún más intenta enderezarnos con su perdón, con su misericordia. Cristo no termina de voltearnos, todo lo contrario. Es un Dios justo, sí, pero también paciente con nosotros, misericordioso. Cristo no hace, como decimos con un refrán muy usado, no hace leña del árbol caído. Al contrario, frente a la situación de caída o de debilidad, el Señor intenta salvarnos, enderezarnos. Y lo mismo con la mecha humeante. La mecha humeante somos nosotros en esa situación de pecado o de debilidad. Cristo no termina de apagar del todo esa luz o esa poca luz que a veces tenemos, sino que por el contrario intenta con su perdón, con su vida ejemplar, con su gracia, con su amor, intenta avivar esa pequeña llama o esa pequeña luz que nos queda siempre, repito, no obstante nuestra situación de miseria, de debilidad o de pecado. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.